El presidente Mauricio Macri oficializó desde San Juan el anuncio de la eliminación de las retenciones a la minería en el marco de un acto en el departamento de Calingasta, acompañados por los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, del Frente para la Victoria, y de Catamarca, Lucía Corpacci, también del Frente para la Victoria. Minutos después de este anuncio, tomamos contacto con el abogado Diego Seguí, quien nos explicó de qué se trata este impuesto nacional que ahora dejará de cobrarse. Es un impuesto que se cobra a las empresas multinacionales cuando finalmente, en la última etapa, sacan el producto, que es el lingote de metal doré, en el que está contenido básicamente, según el emprendimiento, es decir, en un 70-80% oro, un 20% de plata y el resto de otros metales también de muy alto valor. Este es el lingote de metal doré que sale, según los casos, por puertos del sur o por vía aérea desde Ezeiza, y a donde definitivamente el gobierno nacional va a renunciar impositivamente a cobrarle. Yo creo que es un error. Para Diego Seguí, la eliminación de las retenciones está orientada solo al enriquecimiento de las grandes multinacionales que desde la época de Menem vienen siendo beneficiadas. Pero no entiendo cuánto le cuesta comprender a toda la dirigencia argentina política el valor estratégico que el oro podría tener en nuestras manos si se realizara explotaciones con razonabilidad ambiental y fueran como reservas al Banco Central. Sin embargo, el oro sale de los 4.000 metros de altura y trasladarse como reserva del sistema financiero más concentrado que después nos presta dinero. Si a esto le agregás finalmente que en el código de minería que heredamos y que jamás se modificó de la época de Carlos Menem, en el que el Estado está impedido de llevar adelante explotaciones de metales de primera categoría, estamos en un diseño, eso es lo que te quiero decir, estamos en un conjunto de normas diseñadas, orientadas a mancillar nuestra soberanía, no a ejercerla. No solo de sectores opositores criticaron esta medida, sino además, como publican diarios nacionales, la diputada nacional e integrante de Cambiemos, Elisa Carrió, consideró que esta decisión del gobierno significa la entrega de recursos públicos en favor de empresas con rentabilidad superlativa en los últimos años. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.